Sí, nosotros vemos con preocupación porque si bien son dos temas centrales, el agua y el tema de la salud, en todo el mundo los médicos son héroes, y en esta ciudad turística que está llena de gente, plena pandemia, nosotros los maltratamos y los perseguimos. Me parece que es, no sé, como gremio tenemos que estar ahí apoyando a todos los actores de la salud y también como la gente de la cooperativa, que está ahí muy, que hay gente muy capaz y no sabe qué va a pasar con su futuro, y todos los días hay comunicados y todos los días hay corridas con eso, así que bueno, apoyar un poco a los compañeros que están ahí trabajando para que todo salga de lo mejor posible. ¿De qué manera se pusieron en contacto, ¿no?, con otros gremios, ¿no?, como el CIPOS, como ATE, y sacaron a partir de ahí esta proclama, ¿no?, por la unidad sindical? Claro, nosotros nos solidarizamos con ellos, porque si bien nosotros también no somos ajenos, nosotros también tenemos nuestros problemas y vemos que con esto de la pandemia se han agravado varios problemas y muchos han aprovechado la pandemia para hacer muchos derechos, para hacer cosas que antes no se podía, se aprovechan un poco en un ámbito donde todos estamos mucho más sensibles, todos estamos mucho más golpeados, más, y bueno, por eso nos solidarizamos con ellos. Y bueno, para empezar a trabajar en conjunto, a darles una mano. Entiendo, ¿no?, desde el Sindicato Regional de Luz y Fuerza, digamos, son un gremio que también, digo, tiene que trabajar en articulación con el Estado, ¿no? Digo, ¿qué mirada tenés respecto de las condiciones, ¿no?, en las que los Estados tienen a sus trabajadores, ¿no?, y particularmente dirigir la mirada a la situación municipal, ¿no?, donde hoy estamos hablando de las y los trabajadores de la salud, pero que implica también al resto, ¿no?, de los trabajadores del municipio. Digo, ¿cuál es un poco tu lectura, tu mirada, ¿no?, sobre las condiciones en las que los estados y particularmente el municipio de Carlos Paz tiene a sus trabajadores? Sí, nosotros vemos que particularmente en Carlos Paz están bastante precarizados los trabajos, hay mucha gente becada que también les renuevan los contratos cada seis meses o no sabes en qué área vas a estar, y todo eso no está bueno. O sea, el Estado sería el que tendría que garantizar los trabajos dignos, ¿no?, ser el que primero precarice. Me parece que tanto muchos estados están haciendo eso, y bueno, y por eso vemos que nos tenemos que empezar a unir entre los gremios y empezar a trabajar todos juntos para eso, para que haya condiciones dignas, porque el trabajo dignifica. Los recursos humanos hoy nos toman como un costo, pero en realidad somos los que ponemos el pecho, los que arriesgamos nuestra salud para salir a dar un servicio, y bueno, está bueno que nos apoyemos entre nosotros. En esa línea, Luis, digo, ¿hay posibilidad de que haya un mayor vínculo entre los gremios en Carlos Paz? Digo, ¿están tratando de buscar esa mayor unidad y fortaleza de diferentes gremios? Sí, nosotros sí. Y nosotros tuvimos el día del Cordobazo apoyo de varios gremios acá en Carlos Paz. Nos sentimos bastante apoyados, por eso nosotros ahora también salimos a apoyar a quien lo necesita, porque somos también parte de la comunidad, parte de Carlos Paz, y bueno, entendemos que todos somos peleamos por lo mismo, nadie está ajeno a la situación. Bien, en torno a la COPI, digamos, ahí en el comunicado también se hace referencia a esto, ¿no? Digamos, estamos hablando de una institución que garantiza en este caso dignidad en los puestos de trabajo, digamos, sin embargo la decisión del municipio es atacarla. Digo, ¿qué lecturas, digamos, particularmente han hecho en torno a la situación de la COPI? Sí, que tengan seguridad los trabajadores, porque que no queden en medio de una pelea o de capricho de gobiernos o del gobierno de turno, sino que tengan una seguridad. Hoy, a la fecha que estamos, están con miedo todos los trabajadores, no saben qué les depara el destino, y bueno, eso, llevar que no se pierda ningún puesto de trabajo, menos en esta situación, que todos estamos preocupados por eso, donde se destruyen fuentes de trabajo todos los días, y está muy complicado conseguir trabajo, y los puestos que están, nosotros vamos a pelear para que sigan estando y nadie se quede en la calle. Es la principal motivo. Uh-huh.